todos, señores padres de familia, compañeros maestros. En representación de la sección 7 del estado de Chiapas, déjenme decirles, señores padres de familia, que este movimiento es histórico en el estado. Nunca antes como ahora, este movimiento había podido aglutinar a maestros de todos los niveles, de secundaria, de educación física, de preescolar, de educación especial y los maestros de la 40. Eso demuestra, señores padres de familia, que la reforma educativa en los hechos en Chiapas es ya un fracaso. 28 estados en el país repudian en su totalidad la mal llamada reforma educativa. Ustedes saben que a pesar del desalojo en el Zócalo el 13 de septiembre, los maestros se reagruparon y hoy en el Monumento a la Revolución otra vez mantienen un plantón que día con día está creciendo. Queremos informarles, señores padres de familia, que la reforma educativa es una injusticia más, es un atraco más al pueblo trabajador, que es mentiras que sea para elevar la calidad de la educación. Es una reforma perversa que busca privatizar la educación, terminar para siempre con el derecho que tienen los niños mexicanos a una educación pública, laica y gratuita. Y ustedes no me dejarán mentir. Vean en nuestro estado cuántas escuelas privadas hay y cuántas escuelas públicas. Las escuelas privadas prosperan en su infraestructura, mientras las escuelas públicas se hunden cada vez más en el abandono. Señores padres de familia, en este país existen 80 millones de pobres y 20 millones en pobreza alimentaria, y 15 familias detentan toda la riqueza económica del país. Esas 15 familias, señores, son las que impulsan la reforma educativa y la reforma energética, y los podemos mencionar: los dueños de Televisa, los dueños de TV Azteca, los dueños de la cadena Coppel, los dueños de Banamex. Ellos son los amos y señores de este país. Sin embargo, los maestros estamos decididos a defender con todo y contra todo el carácter público de la educación. Sabemos que tenemos el apoyo de ustedes y yo les quiero preguntar, ¿están dispuestos a defender codo a codo con los maestros la educación pública, laica y gratuita? Si es así, levanten la mano, señores padres de familia. Si es así, señores padres de familia, sepan que no hay poder autoritario y represor. El único perfil que comparte Peña Nieto con Chaufet es el de un represor y asesino. Recordemos que Emilio Chaufet era secretario de Gobernación cuando se perpetró la matanza contra 45 indígenas, entre ellos mujeres, niños y ancianos. Él alentó desde ahí la creación de grupos paramilitares para que después fueran ir a masacrar a los hermanos indígenas de Tial. Y Peña Nieto es el represor de Atenco, es el asesino de Atenco, es el que mandó a violar y a encarcelar mujeres de Atenco que se oponían a que en su territorio fuera construido un aeropuerto. Por ello, les pedimos al pueblo de Chiapas que no se dejen engañar. Sabemos que la televisión, la radio y los periódicos tienen un poder enorme de control y que a cada segundo, a cada minuto les dicen que la reforma es para beneficiarlo, que la reforma no es para privatizar, así como les dicen de la reforma energética que bajará el costo de la luz y del gas, y eso es una gran mentira. Recuerden que desde cuando Vicente Fox, les decían que iba a bajar el gas, la gasolina, y eso no fue cierto. Después llegó Calderón y les dijo lo mismo. Después llegó Peña Nieto y hasta con notario público se los dijo que iba a bajar todo eso, y es una gran mentira. La única posibilidad que tenemos los maestros de convencer a los padres de familias es esta: el que ustedes marchen con nosotros, el que ustedes escuchen nuestra verdad y el que ustedes estén dispuestos a defender con nosotros el carácter público de la educación. Quiero mandar un mensaje para terminar al gobernador del estado y al presidente municipal. Sabemos que tienen la fuerza bruta para reprimirnos, pero no bastarán las cárceles para meter más de 80 mil maestros en ellas, ni bastarán las balas para asesinarnos. La dignidad que hoy caracteriza esta lucha ha sobrepasado cualquier diferencia ideológica. Y aquí estamos todos los maestros, sin importar edades, sin importar si está por jubilarse o sin importar si es de nuevo ingreso. Señores padres de familia, los maestros somos la profesión más olvidada y más denigrada de la historia. Si hay médicos, si hay ingenieros, si hay licenciados, es porque antes hubo un maestro. Sin embargo, hoy pareciera ser que al que hay que eliminar de la historia es al maestro. Su delito es enseñar el alfabeto a los pobres, es abrirle los ojos, es decirle lo que estoy diciendo ahorita, que es mentiras que las reformas sean para beneficiar al pueblo. Ninguna reforma que haga el gobierno va a ser para beneficiar al pueblo. Y por ello, aunque tengamos la infamia de la calumnia en la radio y en la prensa, el pueblo de Chiapas está con nosotros. Y queremos decirles, señores, que por la defensa de la educación no daremos ni un paso atrás, aún a costa de nuestra libertad o de nuestra vida. Venceremos. Gracias por estar aquí. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Para contar. Adelante, atrás, a un lado, aquí no hay acarreados. Para continuar con nuestro mitin, tenemos la participación del profesor José Alberto Domínguez López, representante de la sección de la zona 015 de aquí de Chiapa de Corzo de nivel primaria. Recibamos con fuertes aplausos, compañeros. Bueno. Compañeros, maestros, padres de familia, pueblo de Chiapa de Corzo, del cual me orgullece ser de estas raíces. El día de hoy le estamos demostrando a este gobierno fascista que ya estamos cansados de tanta explotación.